habiendo tantas cosas por qué cantar, a veces se cantan cada cosa. Pero bueno, yo quiero cantarles esta que es nuestra realidad de todos los días. Ahí va mi saludo, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Oye, como dice. Luchar porque este es tu lugar. Dale, vení, pénsalo bien. Si a dónde vas ni conoces, tengamos fe que un día Dios nos mandará del cielo alguna solución. Argentina es tu país, vos naciste y creciste aquí. Aunque razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar, Argentina es tu casa, tu lugar. ¡Hey! ¡Canta Mar del Plata! Naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar. Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar. Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar. Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque razón para marchar. Argentina es tu casa, tu lugar. Bueno, esto sinceramente sale de lo más profundo del corazón de unos argentinos que sufren por cada persona que deja nuestro país, porque sienten que por cada uno que se va habrá un argentino menos para levantar a la Argentina que todos queremos.